Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted esté con nosotros en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Ingenio es un proyecto de divulgación científica y tecnológica y tiene como objetivo pues aportar este granito de arena para impulsar la cultura científica, tecnológica, que para nada está aparte de esa parte de la cultura artística. La cultura es integral, es eso, las bellas artes y el conocimiento del hombre, la ciencia y la tecnología, y que de hecho pues son los elementos fundamentales que pues han revolucionado la humanidad. En ese sentido, pues Ingenio es un puente de enlace entre la Universidad de Sonora y la sociedad. Por eso nos llena de orgullo su servidor Rafael Pacheco. Les agradezco su atención. Estaremos con un tema interesante. Un amigo está aquí compartiendo esta cabina de radio Universidad, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y se trata del doctor Ricardo Antonio Rodríguez Mijangos, el cual es académico desde hace 42 años en el Departamento de Investigación en Física. Bueno, ahora se llama así, antes tenía otro nombre, antes era el Centro de Investigación en Física. Y bueno, es uno de nuestros académicos fundadores seguramente de la física en Sonora, un promotor también de la enseñanza, de formación de recursos humanos. Su línea de investigación, les quiero comentar, pues es el área de la física del estado sólido. Él nos va a platicar en qué consiste esto y por qué está aquí. Pues bueno, además de que es un divulgador de la ciencia y un académico, un investigador de reconocimiento nacional e internacional, pues lo quisimos invitar para empezar, porque hace mucho tiempo que no estaba con nosotros, y para que nos platique un poquito de él, de su experiencia en la investigación, y sobre todo también porque en el número 12 de la revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud, que salió recientemente, él aborda dos temas muy interesantes que tienen que ver con los rayos X y tienen que ver con la partícula de Dios. ¿Qué es eso? Entre otras cosas. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos. Charlaremos un poquito de la física del estado sólido, no, la física en general, y la vida profesional de nuestro amigo Ricardo Rodríguez Mijangos. Muchas gracias por la invitación. En relación a tu primera pregunta de qué es la partícula de Dios, pues que salió en la revista Epistemus, lo cual es una revista que es de gran calidad, debe ser un orgullo para la Universidad de Sonora tenerla. Ojalá siga por muchos años. Por muchos años significa las revistas internacionales, inglesas, estadounidenses, llegar a 100 años, llegar a más años, etcétera, etcétera. Debe cuidarse mucho esa revista. La partícula de Dios, he tenido la oportunidad de varios comentarios, varias personas me han comentado que han tenido acceso a la revista, que la han leído. Probablemente, si tuviera el título El bosón de Higgs, que es el nombre real que le da la ciencia a esa partícula, no lo leería, o lo harían pocos. No lo leería, así es. Por ejemplo, una secretaria muy muy competente, muy interesada en lo que sucede, pues le llega a la revista, ve lo que contiene y le llama la atención y la lee y me dice: leí su artículo. Porque además manejaste un lenguaje que fuera más o menos comprensible, ¿verdad? Eso es lo que intenté, espero haberlo logrado. Pero lo que quiero decir es que el título de Partícula de Dios, pues no se lo puse yo. Es lo que es, hace llamativo el artículo a que lo lea una secretaria, una persona que no necesariamente esté interesada en la física. Y en ese articulito pues planteo que la partícula de Dios viene de el nombre que le puso Leon Lederman, que es un premio Nobel de física, que escribió un libro de divulgación donde se sabe qué es esa partícula. Probablemente no mi artículo podrán saber eso, porque es de 2 páginas y media, en la sección Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces, pero provocas a la gente para que lea y se adentre el mundo de la ciencia, ¿verdad? Y pues Leon Lederman fue el primer provocativo al ponerle la partícula de Dios. Y él mismo platica, yo platico ahí, que él quiso ponerle la partícula maldecida por Dios, porque nadie la podía encontrar. Pero el editor, pues no le quise poner eso, cambió los términos y le puso la partícula de Dios. Maldita partícula, ¿dónde estás? Que no te, que vemos, no te encontramos. Y se encontró el 4 de julio, del 2012. Qué gran acontecimiento, recuerdo, Ricardo, ese día que se anunció en la prensa, en todos los medios de comunicación, en internet, sobre este gran acontecimiento del 2012. Sí, es un gran acontecimiento, como muchos en la ciencia, algunos pasan trascendentes, pero este es un acontecimiento importante porque redondea o hace válida una teoría de la física, que es la teoría estándar, que es imposible platicarla en pocas palabras. Si alguien interesa este asunto, pues primero en Epistemos puede accesar en la red, en www.epistemos.mx.uson.mx, uh-huh, o buscarla en la red en la página de la universidad. Ahí está la bibliografía donde está el libro de... ¿Cuál es el libro de Lederman? Escrito en 2007, que tiene el título The God Particle, que se tradujo al español como el nombre de la partícula divina, o la partícula de Dios, o The God Particle. Entonces, en un libro de 300 páginas, trata de explicar lo que es la partícula de Dios. Sí. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Por qué tiene que ver con la creación? Pues, para empezar, no soy especialista en ese tema, pero entiendo que hay un campo que permea todo el universo, que se le llama el campo de Higgs, porque se tuvo la necesidad en la teoría de los que trabajan en ese tipo de temas de tener un campo que le diera masa a las partículas. Entonces, Higgs, que es un investigador de Inglaterra o de Gran Bretaña, lo propuso hace 40 y tantos años, casi vamos a acercarnos a los 50 años en que lo propuso, 47 años para ser más concreto. Entonces, encontrar la partícula implicaba que la teoría era correcta. Es por eso una teoría de hace 47 años. Por eso fue tan importante su relevancia. Y la relevancia de que las partículas tengan masa, pues es tan relevante como que existimos nosotros, que tenemos masa a base de partículas, porque estamos construidos a base de átomos, que a su vez están construidos de partículas. Uh-huh. Somos universo. Somos universo, y esa partícula explica por qué estamos aquí, por qué tenemos masa. Eso. Los investigadores, los científicos, se plantean teorías. ¿Cómo es que formulan algo que no ven? Bueno, remontándome un poco, espero que de manera rápida y sucinta explique que cómo nace la ciencia. La ciencia moderna nace cuando Galileo empieza a hacer experimentos detallados y cuantificables para saber cómo se comporta la naturaleza. En este caso, estaba preocupado cómo se mueven los cuerpos, por qué caen, por qué todos caen a la misma aceleración, por qué todos, independientemente de su masa, llegan al suelo al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es un experimento. Entonces, el método experimental nació principalmente con Galileo. Asociado a un experimento, entonces el lenguaje de la ciencia es el lenguaje de las matemáticas, que lo tenían desde los filósofos griegos antiguos, que también hacían sus teorías y de cómo funcionaba la naturaleza, pero no tenían la perspicacia de hacer los experimentos. Lo que consideraban, lo que veían era razonablemente explicable con su puro conocimiento que le daban los sentidos naturales, la vista, el oído, etcétera, el tacto. Uh-huh. Galileo empieza él es el que casi desarrolla el telescopio para que se empiece a conocer el universo a través de ampliar la visión del hombre. Entonces empezó el método experimental con un instrumento que es el telescopio, que también Galileo fue el que lo perfeccionó. Se lo produjo en Holanda como un juguetito, uh-huh. algo que hacía que los cuerpos se vieran un poco más cerca, si estaban, ¿no?, lejanos. Él lo perfeccionó de tal manera que pudo encontrar que Júpiter detectó 3 lunas de Júpiter. Y vio los cráteres de la luna, más o menos estimó la dimensión, los radios de esos cráteres. Entonces es el que inicia los instrumentos que amplifican nuestros sentidos. Uh-huh. Y entonces empezó a hurgarse con instrumentos la naturaleza, amplificando los sentidos con instrumentos especializados, tecnológicamente especializados, para hacer experimentos. Así llegamos hasta el aparato experimental más sofisticado, o el aparato tecnológico más sofisticado que ha existido hasta el momento, que es el gran colisionador de hadrones, uh-huh. que es el que donde se detectó la partícula de Dios, el bosón de Higgs, que es el nombre científico. Un gran laboratorio, ¿verdad?, de kilómetros. Es un laboratorio súper sofisticado. Un juguetote para los científicos. Es un laboratorio que existe en la frontera Francia-Suiza, uh-huh. en Ginebra. Y consiste en un acelerador de 36 kilómetros de circunferencia. 36 kilómetros, estamos hablando, caray, de aquí a la costa de Hermosillo, que estamos por aquí, al poblado Miguel Alemán, más o menos. Pues sí, un poquito menos, siete cerros. Hasta aquí a Siete Cerros, un laboratorio de ese tamaño. Sí, exactamente. Y como es tanto laboratorio, pues no es solo para los suizos y los franceses, es para todo el mundo. Uh-huh. Todos los científicos del mundo, bueno, grandes, muchos países participan, entre ellos México, porque hay varios proyectos. No solo encontrar ese bosón de Higgs, es un proyecto de los tantos que hay allí. ¿Y tenemos a una persona conocida en ese proyecto? Tenemos, la Universidad de Sonora, ¿verdad? Tenemos algunos científicos mexicanos que trabajan en ese proyecto. De los científicos mexicanos tenemos un egresado de la Universidad de Sonora, de la carrera de física y de la maestría en física. Se llama Daniel Tapia Takaki. Uh-huh. Lo conocí yo de recién entrado a física, fíjate. Y tuve la fortuna de ser su profesor. Uh-huh. Es donde me da gran alegría que haya un alumno que haya sido mejor que su profesor ya en su vida profesional. Uh-huh. En el sentido de que se está codeando con uno de los laboratorios más impresionantes del mundo y con investigadores también de primer nivel. Además está contratado como investigador con paga. cuando en Europa hay tanta crisis económica, uh-huh. Varios con desempleados, pues él siendo mexicano le pagan para hacer investigación porque es brillante, ¿no? Oye, doctor Ricardo Rodríguez Mijangos, académico del Departamento de Investigación en Física, lo estamos platicando con él sobre algunos temas de interés, como la partícula divina, la partícula de Dios, que fue todo un tema muy relevante en el 2012. Y pues también estamos platicando sobre también de alguna forma lo que es la ciencia, la investigación, el método científico, como mencionabas con Galileo, la experimentación y todo esto. En la Universidad de Sonora tú tienes 42 años formando recursos humanos y también haciendo investigación. ¿Cómo están las universidades, cómo está nuestra Universidad de Sonora en esta área tan, tan importante para la ciencia en México y en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo andamos? En el área de física, que es donde pues yo estoy, puede sonar petulante tal vez, pero yo me voy a las cifras, a las encuestas, bueno, a los diagramas que la propia universidad produce, y la física creo que es la más robusta en el desarrollo de investigación y la producción de artículos científicos. Y a nivel de física estamos ubicados en buen nivel a nivel nacional e inclusive pues en ciertos campos a nivel internacional. Uh-huh. Incluso a nivel nacional, pues la física hay grandes investigadores, ¿no? Con los cuales han colaborado ustedes desde su fundación con los mejores físicos científicos del México, ¿no? En la UNAM, en el CIMVESTAT. Sí, desde que se fundó el Centro de Investigación en Física, que tuve la fortuna de ser parte de los fundadores. Tuvimos colaboración estrecha con investigadores de la UNAM y posteriormente pues colaboración con gente de otros países. Y actualmente no solo es colaboración de que en España, por ejemplo, alguien esté colaborando con nosotros, sino que gente del extranjero ha venido a trabajar con nosotros e incluso quedándose a trabajar como investigadores de la planta, ya lo que le llaman en la Universidad de Sonora tiempo indeterminado. En particular en física, pues tenemos los casos de unos rusos, que sería largo estar recordando los nombres, uh-huh. pero son dos, tres cubanos, un holandés, como es de mi área, estado sólido, pues me conozco muy bien su nombre, Tom Peters, el doctor Tom Peters de Holanda, le gustó trabajar con nosotros. Y entonces efectivamente, en particular en mi trabajo, humildemente pues tiene algunos pues qué decir, algunos seguidores, y esos seguidores principalmente son de la India. Uh-huh. Me han dado a revisar tesis de doctorales de la India y yo las leo, las reviso, aprendo y les mando mi, desde luego que son tesis de muy alta calidad, y me doy cuenta que de más calidad, más control en la calidad que de los que la Universidad de Sonora, que debería de cuidar un poco más en la calidad de sus doctorados y de sus posgrados, que ahorita están en buen nivel, pero podrían estar mejor. Pueden estar mejor. Exactamente. Están en muy buen nivel, y me consta, bueno, pues el Departamento de Investigación en Física, la física en sí, otras áreas muy fuertes como el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, entre otras cosas. Y tú mencionabas, a mí te conozco desde hace muchos años, Ricardo, tú viajas seguido a eventos, congresos, simposios nacionales e internacionales, te codeas con los mejores científicos del mundo, también invitan ustedes en los grandes aniversarios que tiene el Departamento de Investigación en Física. Una muestra, has publicado 78 artículos de investigación a nivel nacional e internacional. Ha publicado más de 10 artículos en divulgación científica. Ha tenido distinciones. Estuve recientemente en uno de ellos como el investigador distinguido, ¿no? En el 2011-2012, pero también fuiste reconocido como trayectoria al mérito académico en el 2007. Por tu trayectoria académica, no cualquiera logra esto. Para que se den ustedes una idea de la formación profesional de nuestros académicos en la universidad. También hay un aniversario de difractometría en rayos X y también del propio DIFUS. Platícanos un poquito sobre eso para decir que, pues, que la física está de plácemes en muchos sentidos. En 2012 fue un año donde se cumplieron 100 años en que se desarrolla lo que se llama difractometría de rayos X. Difractometría de rayos X significa hacer incidir rayos X en un cristal. Como un cristal es un arreglo periódico de los átomos, y los rayos X son de longitud de onda del mismo orden de tamaño en que están dos átomos separados en el sólido. Entonces los rayos X son posiblemente son difractados perfectamente por este desviados difractados, ¿no? Esa sería la palabra. Uh-huh. Es una especie de rejilla tridimensional, sí, en los cuales los rayos X se difractan. Y Von Laue fue uno de los que propuso esta posibilidad en 1912. Se llevó a cabo el experimento. Esa posibilidad vio que era certera y entonces inició una técnica que ahora es muy utilizada, creo que la más utilizada para la caracterización de materiales. Saber la estructura cristalina de un material es a través de un difractómetro, y un difractómetro es el equipo más usual en los laboratorios de física y química en todo el mundo. Y la aplicación directa, pues, es conocer los materiales, nuevos materiales. Algunos incluso llaman que esta es la era de los materiales, además de la informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, va a la par, ¿no?, con el uso de nuevos materiales también, ¿no? Ahí tiene una aplicación directa en el estudio de los materiales. Sí, pues los materiales nuevos pasan por esa técnica, que casi es como la huella digital de un material. Y además en el DIFUS tiene algún, también sus festejos también, ahí tiene un aniversario relevante. El 35 aniversario se cumplió en 2012, razones económicas y técnicas impidió, parece que en este año se va a tratar de hacer lo que no se hizo el año pasado, pero lo interesante es que se empataría con el 50º aniversario de la física en Sonora, porque en 1963 se creó la carrera de física y en este 2013 se cumplen 50 años de eso. Entonces es una fecha que no debe dejarse pasar para algún festejo de relevancia. Claro. En relación al 35 aniversario del CIFUS, pues fue el año pasado, pero junto con el 50 aniversario se espera hacer algo relevante. En los anteriores aniversarios, en el CIFUS, en el DIFUS, 30 aniversario, 25 aniversario, que es cuando se empezó a hacer estos tipos de aniversarios, se tuvieron el premios Nobel como invitados. ¿Cómo no? Recuerdo ese evento. Es un evento, pues, donde se da cita a la comunidad científica, a los físicos. Y áreas afines también, ¿no?, que se agrupan en torno a la física, no necesariamente puros físicos, ¿verdad? También como los que agrupa la Sociedad Mexicana de Cristalografía, del cual tú eres también director o presidente aquí en Sonora. Sí. En fin, tendremos un 2013, Ricardo, de fiesta para la física, para la ciencia, vamos a decir, en México y en la Universidad de Sonora y en Sonora. Efectivamente. Los festejos, pues, son para recordar los grandes logros de la humanidad, digamos. Ajá. Y en este caso el de la ciencia, En caso particular de la Universidad de Sonora, pues este festejo se está tratando de ligar con que se desarrolla aquí el Congreso Nacional de Física que organiza la Sociedad Mexicana de Física. De las más grandes del país, ¿no? Más de 1,000 personas, 2,000 personas. Hoy. Pero hasta donde yo sé, hasta el momento, la Sociedad Mexicana de Física todavía no ha dictaminado si realmente vamos a hacer la sede. No sé si hay un plan alternativo si la Sociedad Mexicana de Física no da esta sede. Hay que presionarlos, doctor Ricardo Rodríguez, para que sea aquí y hacer. Y hablando también de la relevancia de la ciencia, pues, en este sentido, de la relevancia de que fuese en la Universidad de Sonora o en cualquier parte del país, es que los científicos se reúnen. Pero también, tú has sido un divulgador de la ciencia, también hay una preocupación por dar a entender que la ciencia es entretenida, apasionante. Como dijera el doctor Ribeiro, ¿no? Hasta da placer conocer las ciencias. No, o sea, no es algo exclusivo para unos cuantos. Es el maravilloso mundo de la ciencia. Estamos por retirarnos. Si quieres comentar tus últimas reflexiones, doctor Ricardo Rodríguez Mijangos. Efectivamente, así como mencionas, el doctor Riveros dice, tiene un tópico en la revista del boletín de la Sociedad Mexicana de Física que se llama Los placeres del pensamiento. Ajá. Y él siempre ha tenido la lógica de que dice que es un placer conocer la ciencia, hacer experimentos, se divierte mucho, dice, me divierto y además me paga. Doctor Ricardo Rodríguez, es un placer no tenerte aquí en la cabina de Radio Universidad, sobre estos temas tan apasionantes que es la partícula de Dios, el aniversario de difractometría de rayos X, tus reflexiones en torno a la ciencia y la importancia que tiene el conocimiento científico. Su revista Epistemos, efectivamente, tú eres impulsor de este proyecto y también colaborador con artículos. Te agradecemos mucho tu presencia y esperamos vernos pronto. Igualmente, Rafael, muchas gracias por esta invitación. Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días, como siempre, nuestro agradecimiento a nuestro operador técnico, Noé Corrales. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.